Buenas tardes a todos. Estamos en tu sesión informativa Planeta Verde, donde si lo cuidas, él te cuida. Conocerás datos curiosos y conceptos que te acercarán a abrir los ojos. Y mucha atención, amigos. El planeta es importante cuidarlo. En esta ocasión hablaremos de desarrollo sustentable. Así que empecemos. Administrador de Portal Digital, especializados en información del sector de la arquitectura, diseño, urbanismo, eficiencia renovable y energías alternativas desde una perspectiva de sostenibilidad, dice que la sustentabilidad es una palabra que se pronuncia muchas veces más de lo que se entiende y por ello ha perdido su significado preciso. Lo que entendemos por desarrollo sustentable no solo abarca el concepto amplio de desarrollo respetuoso por el medio ambiente, sino también se centra en el desarrollo social justo. Su dimensión social, económica y ambiental pueden englobarse en lo que podríamos describir como recursos suficientes para todos y que pretende conseguir tres objetivos principales. 1. Un crecimiento que tome en cuenta el bienestar y necesidades de generaciones presentes. 2. Un crecimiento que respete el medio ambiente. 3. Un crecimiento justo que no sacrifique los derechos de las generaciones que vendrán. Algunos tipos de sustentabilidad. Podemos identificar que el desarrollo sostenible se basa en desarrollar estrategias sobre tres factores: sociedad, economía y medio ambiente. La sustentabilidad en la sociedad es el momento en que nos enfocamos ante los aspectos sociales del crecimiento sostenible. Miramos los temas que afectan a la gente y a la sociedad civil de manera directa y que o bien asisten o bien dañan el proceso de progresar la calidad de vida. Con especial atención en la responsabilidad social y el urbanismo sustentable. La sustentabilidad económica, de forma general, cuando nos enfocamos en la dirección de una economía y su futuro desde una perspectiva equilibrada, miramos el sistema que determina de qué manera se distribuyen en los recursos limitados y su capacidad de utilizarlos. Al mismo tiempo, se examina qué opciones se emplean a todos los niveles y quién lo necesita desde el ámbito de los recursos económicos. Sustentabilidad ambiental. Examinamos y determinan los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, que en definitiva componen nuestros alrededores, hábitats. Nos ayudan a sostener y mejorar nuestras vidas y la del entorno natural donde se habita. Aquí tenemos un dato curioso de una pregunta muy interesante que dice: ¿cuáles son las características de las ciudades sostenibles? Interesante, ¿no? Así que, pues, imaginémonos una ciudad limpia y agradecida. En primera, el desarrollo urbano y sistemas de movilidad. Los espacios públicos. Y las zonas verdes. Se respetan. Los desplazamientos no toman mucho tiempo. Y los autos. Y las personas conviven armoniosamente. El transporte público es eficiente y el transporte privado aminora su crecimiento. Los residuos sólidos son recogidos, separados, almacenados adecuadamente y reciclados para generar valor, un porcentaje importante de los mismos. Las aguas residuales. Y recicladas a las fuentes de agua natural, lo cual mitiga la degradación ambiental. Las fuentes de agua se respetan y tienen niveles de saneamiento adecuados para el ser humano. Los ríos urbanos se integran activamente a la vida de la ciudad. Las costas, los lagos y las montañas son protegidos e integrados al desarrollo urbano de la ciudad, por lo que pueden ser aprovechados para la vida ciudadana y el desarrollo de la ciudad mecánica. mecanismos de eficiencia energética. Estas metrópolis implementan nuevas tecnologías o procedimientos para reducir el consumo de electricidad. Además, le apuntan al uso de energía renovable. Llegado a la sesión de datos curiosos que te abrirán los ojos. Número 1. Comenzamos con unos cubiertos comestibles. Imagínense eso. Creo que es una buena idea, ¿no? 40 mil millones de utensilios de plástico cada año se utilizan en Estados Unidos. Así que miren, les voy a contar de qué están hechos. Estos utensilios están hechos de mijo, arroz y trigo y tienen un sabor como de galleta salada, muy rico, y pues puedes acompañar tus comidas con este utensilio, con no sé, lo que quieras, y pues ahí una buena idea para seguir este consejo. Número 2. Energía fuera de la red. Water Lily. Es una turbina efectivamente pequeña que convierte el viento o el agua en movimiento, en electricidad real. Entonces, si puedes usarla para cargar todos tus dispositivos alimentados por USB, como tabletas, teléfonos inteligentes, cámaras, etc., va a ser de gran ayuda para ahorrar un poco más de energía. En tercer lugar tenemos estufa que no necesita combustible, imagínense. Esta estufa se llama Babylight Cam Stove 2, que funciona con madera y puede cocinar alimentos hasta hervir agua. Su combustible no genera humo como los asadores, así que pues el aire no estará tan contaminado. Tiene una función de que el calor no utilizado se convierte en energía y pues de allí puedes cargar tu teléfono o cualquier dispositivo electrónico y pues te va a ayudar para doble función, así que es una buena opción también para salir de campamento o simplemente para ahorrar un poco de energía y no ocasionar tanto daños en el aire. En el cuarto lugar tenemos los envases comestibles. Cerca de 10 millones de toneladas de plástico terminan en el mar y pues amenazan la vida marina, ¿no creen? Para proteger la vida marina, Saltwater Brewery produjo anillos para los sits de latas que son comestibles y se deshacen muy rápido en el mar porque están hechos de trigo y cebada, así que no les pasará nada si se los comen y se deshacen muy rápido. Y otra ventaja es que si alguno se llega a atorar dentro de estos anillos, como se deshacen muy rápido, ellos se pueden liberar y pues no mueren. Número 5. Turbina portátil. Una compañía canadiense ha inventado una turbina que convierte el flujo natural de un río en energía que genera hasta 12 kilovatios por hora, lo cual es suficiente para alimentar todo tu hogar. Qué bueno saberlo, ¿no? Ya podemos ahorrar un poco más de energía. Necesita ayuda de 3 personas para poder instalarlo y de un generador eléctrico. Aquí hay una buena aportación para nuestro océano porque la compañía dice que no genera daños en el océano, por lo que los peces no quedarán atrapados ni heridos en ella. Número 6. Trituradora de llantas. Muchas personas piensan que las llantas no tienen un uso más que dejarlas abandonadas en un rincón donde solo ocupan espacio y no tienen ningún propósito. Esta enorme máquina que tritura llantas separa el caucho de los cordones textiles de fibra y acero. Luego puede reciclar estos nuevos productos como material para construcción. Número 7. Contenedores de envío como piscina. Número 7. Contenedores de envío como piscina. ¿Siempre has soñado con tener una piscina en tu jardín? Pues ahora hay piscinas que tienen un nuevo sistema de filtración y puedes colocarlas encima o sobre el suelo parcialmente. Estas piscinas se pueden transportar, te las llevas contigo a cualquier lugar. Así que si te vas a mudar es una buena opción porque puedes transportarlas. Y además de que son muy hermosas y cómodas. Si todo estas han sido algunas curiosidades para que aprovechen y descubran las maneras de mejorar nuestro planeta, porque yo creo que todos somos muy creativos para este tipo de cosas, así que ¿por qué no echarle ganas y ver el reflejo de nuestro esfuerzo? Espero hayan disfrutado de todo y que lo pongan en práctica. Hasta luego.